Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor. Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó. Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. Buscando las sobras, maullas la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero aspavientos, tan solo una charla tranquila entre nos. Si quieres te cuento por qué te quiero, y si quieres cuento por qué no. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Soy de la calle donde te lo encontraste a él. No me compares, bajé a la tierra en un pincel por ti, imperdonable, que yo no me parezco a él, ni a él ni a nadie. Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que nos esclave y que te borren de mi cien, que no me hable. Alguien me seque de tu piel, mi amor, que nos esclave. Yo soy tu alma, tú eres mi aire. Swag.